Dime, mami, ¿qué a ti te parece? Que yo te coja un par de veces. Pa' que le doy todo lo que se merece. A ese totito a mí me enloquece. Dime, mami, ¿qué te parece? Que yo te coja un par de veces. Pa' que le doy todo lo que se merece. Y ese cuerpo a mí me enloquece. Color es adictivo como el tú. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Mami, se va un puerto de lujo. Tú lo sistemas pa' vaciarte el full. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Mami, se va un puerto de lujo. Tú lo sistemas pa' vaciarte el full. MJ. A ella le gustan los matones. Y yo que soy una ficha. Ojo pa' perre y me clavo la mapilla. Ella es una diabla y conmigo se envicia. Está buscando leche, gatita mi chumicha. Tú sabes lo que quiera, pídemelo. Nena, mueve esa cadera. Con madera alma acelera. Ahora estamos bien rompiendo la carretera. Vamos a darnos un vuelto por la isla entera. Más y calo pa' verte, mujer. Prepárate, alístate. Más y calo pa' verte, mujer. Prepárate, alístate. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Ese bumper está de lujo. Pa' mí que me hiciste un embrujo. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Ese bumper está de lujo. Pa' mí que me hiciste un embrujo. Tú te crees vía, yo te voy a pasar el tren. Esa totita apretada como un kilo de fen. No me sigue, pero me tienen con fren. Si la perco, duramos par de set. Tú y yo volando, como la hora. Con baby face, me lo mama flow señora. Donde el water chingando encima de la ola. Te maquillo sin Sephora, guachita. El millo gante, no soy tu pololo. Que cuando iba a dar, te echaba uno solo. Te daba color hasta que pase el rolo. Te compro el evento en hielo como sushi. Si es pa' mí solo esa pussy. Te abro las piernas como el morsi. El cuerpo me pide tu dosis. De en hielo como sushi. Si es pa' mí solo esa pussy. Te abro las piernas como el morsi. El cuerpo me pide tu dosis. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Mami, se va un puerta de lujo. Sistema pa' vaciarte el full. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Esa es oferta de luz. Pa' mí que me hiciste un embrujo. Ey, ey. Crema J. Brian Mayer. Con el Maynard. Mayer. Los míos ganta. Dime MJ, Chris. La banda. MJ. Estamos matando. Tan el music, donde graba la estrella. Mano, mi gigante el club. Dímelo, Gassel. Dímelo, Hugo. Dímelo, Gaby.